mi amor, la luz de mis ojos. Estoy enamorado y me vuelves loco. Tú eres la chica que vive en mi mente y en mi corazón siempre estás presente. Habibi, habibi, la luz de mis ojos. Habibi, habibi, la luz de mis ojos. Habibi, habibi, la luz de mis ojos. Habibi, habibi, la que vive en mí, en mi imaginación. En mí iluminan mis noches, tus ojitos en mí iluminan mis noches, mis noches. Habibi, habibi, la luz de mis ojos. Habibi, habibi, la luz de mis ojos. Habibi, habibi, la luz de mis ojos. Tus ojitos en mí iluminan mis noches. Tus ojitos en mí.